En la actualidad existen muchos tipos de boleros. Pásale, joven, así con la boleada. También existen este tipo de boleros. Ay, me cayó el jabón. No te hagas el gracioso. Mejor escucha Bolero Falaz, la música bohemia de ayer y hoy, pero con estilo. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por La Voladora Radio 102.1 FM. Bolero Falaz.